Roberto Beltrán. Soy el de la fija mirada, el consentido de la palma. Estoy entre puertas y barras, pero muy pronto se abrirán. Regresaré con los que estaba, el pleito ya es cosa pasada. Muy pronto me verán llegar. Ay, cómo extraño estar en casa, a la familia ni hablar. Recuerdo algunas desveladas, música en vivo y buenas charlas, entre risas y carcajadas, si era plática casual. Pero esas pláticas cambiaban, y si de negocios se hablaba, se notaba la seriedad. Cachirrubio y sus compas. Alfredo, hijo de mi alma, recuerda que solo no estás. Siempre has sabido dar la cara, yo siempre he de cuidar tu espalda. Tu sangre por herencia es brava, recuerda eres del trango. Doble bandera en la que cargas, y el que vive entre las montañas, apoyo también te da. Quiero dejar las cosas claras, aunque allá no hay necesidad. Pero para los lenguas largas, si no saben para qué hablan, las cosas ya están arregladas, nunca existió rivalidad. La tregua ya está confirmada, Guzmán a los Beltrán respalda, y ellos nosotros por igual. Ándale pues, ahí quedó con muchísimo gusto ese corridazo. Vamos a avanzar adelante por acá, Cachirrubio y sus compas, enviándole lo mejor de nuestro repertorio musical, por supuesto, las peticiones que ustedes nos están haciendo llegar.